Buenas tardes, mi nombre es Jorge Mesa, estudiante de la cohorte número 3 del programa Actualización Docente 2015 de la Universidad de los Andes. Hoy estaremos hablando sobre el impacto social y educativo de las tecnologías de la información y la comunicación. El impacto social y educativo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación van reflejadas en el desarrollo de cada país. Tenemos países desarrollados donde invierten, donde hay políticas dirigidas para el fortalecimiento de la educación y el fortalecimiento del ámbito social para el aprovechamiento de diversas informaciones, aprovechamiento de distintos recursos a nivel tecnológico. Si es bien conocido, el nivel de instrucción que posee un pueblo va a dirigir un buen y exitoso desarrollo del país, de la nación. Es decir, que mientras más brindemos oportunidades a la población de desarrollo, de estímulos, de la búsqueda permanente de la información, donde la sociedad sepa y conozca de diferentes ámbitos, tanto educativos, culturales, salud, políticos, el país va a vivir un momento de desarrollo. ¿Okay? O va a tomar un impulso hacia el desarrollo. En este caso, nuestros países, o en este caso Latinoamérica, viendo Venezuela, tenemos una sociedad donde afortunadamente pues, muchos tenemos la oportunidad de tener acceso a estas tecnologías, a las llamadas TIC, en donde el beneficio hacia la población la cual se recibe pues influye directamente en el desarrollo y en el aumento de la capacidad personal y educativa del aprendizaje de cada una de las personas. Indudablemente, este impacto social se va marcado de acuerdo a la inversión del Estado, quien por constitución pues, es el garante de la educación en nuestro país, de la inversión en tecnologías, en mejoras de redes, que le permitan a la población acceder de manera fácil, rápida y sencilla a las diversas informaciones y hasta a estas tecnologías. Indudablemente, pues lamentablemente nuestro país ahora no está pasando por una muy buena etapa, donde tenemos disminución en el ancho de banda de la universidad, donde se afectan investigaciones, se afectan diferentes producciones a nivel de tecnología. Y sin embargo, vemos resultados positivos. Indudablemente el impacto social y educativo de esta tecnología en las personas se da en la capacidad de desarrollo de su educación, de su aprendizaje, como lo comenté, y obviamente en la capacidad de devolverle al Estado, a la nación, en este caso al país, un espaldarazo para que tome un impulso en su desarrollo. Y así, obviamente, tener soluciones a diferentes tipos de problemas y sobre todo la capacitación que requiere la población para los diferentes hechos laborales que se nos presenten día a día. Por lo tanto, es importante continuar el estímulo y desarrollo y sobre todo fortalecer el modelo educativo, y así tendríamos un mejor impacto social en la población, donde se disminuyan las clases, ¿ok? Porque si a la clase más pobre, en este caso, la que no tiene privilegio, la que le cuesta acceder, no, que no tiene acceso a internet, no tiene computadora, le brindamos las oportunidades para que salga adelante, indudablemente vamos a ser un mejor país. La clase media, en este caso, tendría mejores oportunidades de superación y de desarrollarse, de estimularse y sacar el mejor provecho de todas estas tecnologías. Muchísimas gracias, que pasen buenas tardes, hasta luego.